Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 16 de diciembre. El ubriqueño Francisco Collado Gago será el pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2014. Así lo ha dado a conocer el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, Olegario García, quien de manera simbólica le ha entregado al pregonero las tapas del que será el texto del pregón que anunciará la Semana Santa ubriqueña. El nombre del pregonero se desvelaba en un acto en el que además participaban, ofreciendo su respaldo al pregonero, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el párroco de la localidad, Roberto Romero. Vamos a presentarle a ustedes la persona que la Junta de Gobierno ha decidido que sea este año el pregonero de la Semana Santa 2014. Esta persona es de Ubrique, ubriqueño, criado aquí al pie de la ermita, toda su familia. ¿Cuántas veces se habrá visto jugando por aquí, por la puerta de Jesús, por la puerta de aquí de la ermita, nuestro padre San Nazareno? ¿Cuántas veces habrá visto salir la bendita imagen de nuestro padre San Nazareno por la puerta? Y tendrá muchos recuerdos de esta Semana Santa, de su juventud y su infancia, puesto que tuvo que ir a trabajar, está trabajando fuera de Ubrique y junto con su mujer, que está bastante ilusionada también con el pregón, que también es ubriqueña, como no. Y yo creo que es un acierto que hemos tenido la Junta de Gobierno, como no puede ser de otra forma. Yo creo que sí, que nos ha iluminado nuestro padre, San Nazareno, y hemos sabido escoger la persona indicada para que este año nos pregone la Semana Santa, nos pregone la Semana Mayor y nos pregone nuestro padre, San Nazareno, que saldrá. Y les quiero hacer entrega de las tapas del pregón a don Francisco Collado Gago, que lo tenemos aquí. Como decía, pues sí, soy hijo del pueblo desde hace 43 años y pico, poco más. Y ciertamente, pues tengo que agradecerles a ellos que me hayan elegido precisamente para ser el pregonero de esta Semana Santa de Ubrique. En cierta manera se me cumple un deseo que llevaba mucho tiempo pidiendo, y qué mejor sitio que aquí, en mi iglesia y en mi casa, al lado de donde siempre he vivido. Poca gente me conoce, puesto que es cierto que desde pequeño ya salía a estudiar fuera, y desde entonces trabajo no muy lejos de aquí, pero vengo de vez en cuando, y esta vez pues espero hacer un buen trabajo en la Semana Santa de mi pueblo, de Ubrique. Muchas gracias a todos. Dar la enhorabuena a don Francisco Collado, porque si es pregonero y un orgullo y una enorme satisfacción. Te doy la enhorabuena. Y como no, el ayuntamiento pues tiene que estar apoyando, porque el ayuntamiento pues somos todos, y sin duda pues todos estos actos tenemos que estar apoyando totalmente. Y aprovechar esta noche para, ya que estamos en Navidad, que se va el año, pues aprovechar y darle una feliz Navidad a todos los presentes, y que este año 2014 pues seguiremos pidiéndole a la Virgen y a Dios que las cosas vaya mejorándose, que se cree más empleo, que sin duda esa es la cuestión más importante. Feliz Navidad. Pues dar la enhorabuena también al pregonero. Yo creo que es un acierto, entre otras cosas, porque es una persona de iglesia. Por tanto, pues nos va a hablar una persona de la familia, ¿verdad? De la familia, que vive la Semana Santa, que la ha vivido, me imagino, desde chico aquí en Ubrique, y que, por supuesto, nos va a hacer a todos que nos preparemos para esa Semana Grande, para los cristianos, que es nuestra Semana Mayor, donde celebramos el acontecimiento fundamental que da sentido a nuestra fe y a nuestra vida cristiana, y es que Cristo murió y, sobre todo, resucitó por todos nosotros. Ese es la piedra fundamental de nuestra fe, y eso es lo que tiene como encargo este pregonero anunciar desde nuestras tradiciones, desde nuestras costumbres, de nuestra Andalucía, de nuestra Semana Santa, nuestra religiosidad popular, que tanto bien hace dentro del seno de la Iglesia y dentro del seno de la sociedad. Desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, además, se ha dado a conocer la programación de las Jornadas por la Integración 2014, que se van a inaugurar el 17 de enero con una conferencia sobre anorexia y bulimia. Nos ofrece los contenidos de las Jornadas por la Integración José Antonio Guerrero. Os voy a presentar el cartel que este año hemos hecho para las Jornadas por la Integración, cartel que nos ha diseñado Carlos Pisano, y este año pues es el número 8. Va a costar un poquito, de una forma un poco menos dinámica que otros años, hay algunas novedades. Concretamente va a haber 4 conferencias aquí en la Iglesia de Jesús. Normalmente había siempre 3, este año va a haber 4. Empezará el 17 de enero a las 8:30 en la Iglesia de Jesús. Vamos a tratar el tema sobre la anorexia y la bulimia, ¿vale? Un problema que creemos que es una enfermedad que sufren bastantes adolescentes y que nunca habíamos podido optar a tratarlo, y creo que va a estar bastante interesante. Para ello vamos a contar con doña Gloria Arroyo, que es psicóloga de la Asociación de Familiares de Enfermos de Anorexia y Bulimia de Cádiz, don Pedro Galeana Jiménez, que es médico, el año pasado fue pregonero de la Semana Santa, lo conocemos todos, y don Francisco Reyes, pues que tiene un familiar enfermo, ¿no?, que también nos quería transmitir pues lo que están pasando con esta enfermedad, y creo que es importante. Para el día 24 de enero, el próximo viernes, tenemos un tema un poco que fuerte, porque está ahora mucho en los medios de comunicación, pero queremos pues conversar sobre, va a ser sobre la doctrina Parón. Estamos viendo que ahí últimamente están habiendo muchos terroristas, personas que han cometido crímenes, que están saliendo a la calle, y para ello nos va a acompañar doña Guadalupe Sánchez Polo, que es delegada de Andalucía para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y nos va a traer pues la visión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y vamos a contar también con don Víctor Manuel Comendador García. Él es criminalista, tiene máster en Derecho, es jefe de la Policía Local de Jerez de la Frontera y es exdirector de 3 centros penitenciarios, como uno de ellos, como ha sido el último, Puerto 2. Y pues que también nos va a transmitir pues el día a día que pasan en prisión. Para el día 31 pues tenemos la conferencia que organiza la OA, la Hermandad de Obreras de Acción Católica, que se titula Individualismo o Bien Común, también aquí a las 8:30 de la tarde. Y como acto de clausura de esta jornada, vamos a contar con la orquesta de Precto Ciudad de Califa. Esta orquesta, que nos llega gracias a la Fundación 11, es de Córdoba, y pues son aproximadamente 30 músicos invidentes, que es una orquesta que está bastante bien, y que pues van a hacer la integración pues a través de la música de personas que no ven, y cómo tocan los instrumentos y cómo hacen sus partituras. Agradecer pues al ayuntamiento, a las personas que colaboran, a la Fundación 11, que hace posible que venga la orquesta, y a todo. Aparte de esta jornada, pues tendremos también 3 conferencias más en 3 colegios de Ubrique, para abrir también la jornada a los escolares. 2 de ellas van a ser sobre el desarrollo en países pobres, que va a decirlo Madre Coraje. Y una de ellas es el 29 de enero en el Colegio Público Vista de la Senda, que va a tratar sobre los problemas que tiene la adicción de Internet y los peligros para los jóvenes también. Y con esto pues daremos concluida la conferencia de este año. Cambiamos de tema. El coro de voces blancas de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, dirigido por Juan Antonio Aibar, ha realizado un crisma con el villancico Noche de Paz, y con el objetivo de promocionar la 6ª campaña de recogida de alimentos, un kilo de Navidad para Cáritas. En el crisma se puede escuchar el villancico interpretado por el coro de voces blancas de la Escuela de Música, arreglado y grabado para la ocasión, además de un recopilatorio de fotos y vídeos de los diferentes conciertos, actividades y audiciones realizados en los últimos años. Un kilo de Navidad es la campaña de recogida de alimentos que realiza la Escuela Municipal de Música cada año en beneficio de una ONG. En ella se invita a todo el que lo desee a traer un kilo de alimento, de cualquier tipo de alimento, al concierto de Navidad que tendrá lugar el sábado 21 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la O. En esta ocasión se va a colaborar con Cáritas de Ubrique. En la realización de este crisma han colaborado Cáritas de Ubrique, la Escuela Municipal de Música, el Coro de Voces Blancas, junto a Jesús Rodríguez Carrasco, en la edición de este vídeo. A través de nuestra web informativos.radiobrique.com pueden ver el vídeo navideño realizado por los niños y niñas del Coro de Voces Blancas de la Escuela Municipal de Música. Asimismo, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que el sábado 21 de diciembre tendrá lugar en nuestra localidad una serie de actividades incluidas en el programa DINAMO, Dinamización de Ejes Comerciales y Desarrollo de Productos Locales y Turísticos de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Todas las actividades se caracterizan por desarrollarse al aire libre y ser gratuitas, y serán las siguientes: un teatro para todos los públicos titulado El Castillo de los Suspiros, a cargo de Tántrico Teatro. Tendrá lugar en la Plaza del Jardín el día 21 a las 12 del mediodía. El Gran Prix Cultural de Carriles Animación, una serie de talleres lúdicos para el público infantil que se va a desarrollar en el Parque Rafael Alberti el día 21 a las 4 y media de la tarde. Y por último, un concierto de música a cargo del cuarteto Manuel de Falla en el centro de la Avenida de España, ese mismo día, el 21 de diciembre, a partir de las 9 de la noche. Del mismo modo, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, comunican que este miércoles 18 de diciembre, en el IES Los Remedios, y dirigido a los alumnos y alumnas de este centro, va a tener lugar un taller de reflexión y recuperación de la tradición oral navideña gaditana, El Último Villancico del Mundo, impartido por el escritor linense Miguel Ángel García Argüez. Son los diferentes temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.